Estamos hoy en nuestro estudio con Daniel Gagliardo, quien es instructor sobre energía cósmica y nos visita aquí en el estudio porque mañana está dando una conferencia en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. En el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, en calle San Lorenzo. 1849. Muy bien. Daniel, es un placer recibirlo en el programa. Buenas noches. Gracias, Gerardo. Gracias. Muchas gracias. Es la segunda vez que lo tenemos y es nuestro enorme agradecimiento porque siempre tiene la atención para con nuestro medio de acercarse y de contarnos sobre lo que va a ser la charla y también tocar algunos temas puntuales que hacen bien a todos, ¿no? Desde ya. Vamos a contarles a la gente sobre esto de la energía cósmica. En realidad nosotros, más que considerarnos instructores de la energía cósmica, nos sentimos instructores en alguna medida, porque colaboramos con la energía de instrucción, de lo que sería la cosmosofía. En realidad, asistentes de un sistema filosófico que llamamos cosmosofía o ciencia cósmica o conocimiento cósmico. Y en realidad tiene que ver con lo que emerge de nuestro propio cosmos interno, ¿no? La verdadera filosofía no viene de afuera, sino de adentro. Entonces intentamos estar en sintonía con esta realidad nuestra interna y compartir con las personas lo que resulta de eso. Entonces, más que de energía cósmica, instructores de filosofía. Ajá, ¿sí? Instructores de filosofía. Exacto, sí. Bien, la gente consulta mucho, quiere saber sobre distintas energías que existen en esta cosmosofía, seguramente, ¿no? Sí, la gente conforma un bastión muy amplio, ¿no? Hay una infinidad de niveles de conciencia y según las necesidades que ese nivel de conciencia está exigiendo la persona es por donde ella busca. Uh-huh. Y en ese contexto la cosmosofía suele ser, para algunos, el camino de búsqueda, el contexto donde buscan. Y nosotros tratamos de ponernos a la altura de esa búsqueda y colocar a disposición de las personas, como decíamos, herramientas en realidad. Y sí, hay muchas personas que sobre todo en este momento están intentando, más allá de una búsqueda espiritual o filosófica consciente, están buscando cómo estar en condiciones de sobrellevar lo que la vida les pone en este momento a nivel planetario, ¿no? A veces no es una búsqueda consciente, repetimos, sí, en términos filosóficos espirituales, pero sí, indirectamente es esto de decir, ¿cómo hago yo para estar en un planeta que está tan loco, que está tan desquiciado, que no me ofrece garantías, ¿sí? Donde las guerras son la moneda común, la especulación, el egoísmo, la indiferencia, ¿sí? Los índices de pobreza cada vez más grandes, los índices de indiferencia, a veces superando los de pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Y esta es la principal de las preguntas que a veces nos encontramos en los auditorios. ¿Cómo puedo hacer para estar en armonía? Uh-huh. En calma ante una situación que me desborda. ¿Cómo se puede hacer? Y primero tenemos que ver por qué atribuimos a esta situación la capacidad de desbordarnos. O sea, ¿qué es lo que atribuye a la situación planetaria? ¿Qué le otorga a la situación planetaria esta capacidad de desbordarnos? Y se lo atribuye una partícula de nuestra conciencia, quiere decir, algo que conforma nuestro ser. De modo general, este tipo de cuestiones son responsabilidad de lo que nosotros llamamos en cosmosofía cuerpo emocional. El cuerpo que define los deseos, las emociones, y ese cuerpo emocional tiene una gran responsabilidad en cuanto a no permitirnos estar ante lo que observamos, ante la realidad, ante lo que la vida nos coloca en armonía y en equilibrio. Porque es un cuerpo alarmista. Y es un cuerpo alarmista porque no tiene madurez nuestro centro emocional de conciencia y porque observa la realidad con un cristal que está absolutamente distorsionado. Si vos no sabés de qué se trata algo, no podés entender entonces la esencia de aquello que se trata. Y el cuerpo emocional no entiende nada de la realidad. Lo único que entiende es que la realidad lo impacta gravemente. Entonces, este cuerpo emocional que es alarmista encuentra en otro de nuestros cuerpos, que es el cuerpo mental, un cómplice que en vez de ofrecerle al cuerpo emocional ideas elevadas y conceptos elevados para que él encuentre la realidad desde otra óptica, la puedo observar desde otra óptica, el cuerpo mental, al tornarse cómplice, le brinda argumentos para que el cuerpo emocional pueda decir que al sentirse como se siente, tiene la razón y exige, de algún modo, que se lo asista o se supere la situación que lo conmueve. Entonces, la humanidad está desbordada emocionalmente porque ha cometido el error endémico, cultural, ¿sí? Ya realmente es crónico este error, de permitirle a nuestro cuerpo emocional que nos diga qué es verdad, qué es mentira, qué es peligroso, qué puede darnos respaldo, ¿sí? Entonces, esta es la gran trampa que tenemos. No podemos observar la realidad en su verdadera dimensión. Uh-huh. Vos podrás decir, pero en realidad todo lo que ocurre de malo y todo lo malo que hay en este planeta existe, no es una ilusión, no es un invento del cuerpo emocional. Claro que no, pero el cuerpo emocional lo que no nos permite es estar ante eso con la entereza, la sabiduría, ¿sí? El coraje que hay que tener. ¿Y esto se puede? Claro que se puede. Se puede cuando uno se da cuenta que todo lo que ocurre, incluso lo que puede ser negativo, lo que puede ser realmente traumático, lo que uno ve que es muy pesado, está puesto por las leyes planetarias, por las leyes espirituales y por las leyes cósmicas para que nosotros hagamos un ensayo de transformación, un ensayo evolutivo. En realidad no existe la casualidad ni el azar. Cuando en un planeta, como es nuestro planeta, ¿sí? Como actualmente es la superficie de este planeta, pasa por estos tránsitos tan traumáticos que estamos pasando, es que de algún modo las leyes cósmicas, a través de las leyes planetarias, nos están planteando que hay una realidad que se nos fue de las manos y que tenemos que hacer algo para superar. Y particularmente, nosotros no creemos que ya esta situación planetaria pueda ser invertida con facilidad, sin esfuerzos. Eso prácticamente es imposible, pero sí nosotros podemos estar ante lo que ocurre en el planeta buscando la armonización, elevar nuestra conciencia y aportar en la medida de lo posible a esta situación lo que resulte de nuestra elevación y armonización. Uno no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar uno profundamente y aportarle al mundo sus cambios. Y esto es un poco lo que plantea la cosmosofía, que aprendamos a transformarnos para poner esa transformación a favor del planeta, como un servicio al planeta, y descomprimir esta situación tan caótica. Le pregunto, ¿esta filosofía, la cosmosofía, tiene alguna vinculación, alguna relación con alguna religión? Ninguna religión está emparentada a la cosmosofía. Nosotros, como organización, como centro de servicio planetario, no tenemos ningún vínculo con religiones, filosofías ningunas o partidos políticos. Quiere decir, somos un ente absolutamente independiente de cualquier tipo de compromiso religioso, filosófico o político, e incluso cultural. Quiere decir, no hay nada que nos ate o nos vincule como para perder la libertad con la que trabajamos. Nosotros trabajamos realmente con mucha libertad en la observación de la realidad y en compartir con las personas esta observación, precisamente por esta falta de compromiso político, religioso, filosófico, cultural. ¿A quiénes les favorecería mucho asistir mañana a la charla, que es a las 15:30 en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas en calle San Lorenzo al 1800, aquí en Santa Fe Capital? Favorecería mucho a las personas que se han desilusionado de este sistema, que se han dado cuenta, realmente se han dado cuenta, que estamos siendo defraudados y estafados por este sistema, y personas que han perdido la capacidad, poca o mucha que tuvieran, de estar en armonía, en equilibrio, calmas. Hablamos de guerras, de situación económica, hablamos de la guerra, inseguridad. Hablamos de la guerra que tenés en tu casa para comer a veces. Porque la guerra está también para ver si conseguimos un plato de comida, si tenemos la capacidad de ofrecerle a nuestros hijos un medicamento o un médico. Quiere decir, todo aquello que realmente nos está mostrando que somos, de algún modo, el alimento de un mecanismo, de una maquinaria, de una picadora de carne que está dispuesta a sobrevivir a costa nuestra. Entonces, las personas que estén buscando realmente superar el impacto que ofrece la situación planetaria, aquellas personas que realmente se sienten vacías, sin amparo interno, esos son los candidatos, son realmente los destinatarios de esta charla. ¿Personas con trastornos depresivos, por ejemplo? También, la depresión es desconexión interior, desconexión con tu alma. Nosotros a lo largo de la charla lo que vamos haciendo es apuntalar a través de comentarios, de sugerencias, de compartir con las personas experiencias personales, que uno se puede acercar a su propia alma. Y a partir de ese acercamiento a la propia alma, la vida cambia y el ser se transforma. Los trastornos de ansiedad, de fobia... También, el trastorno de ansiedad... ¿Pueden encontrar respuestas aquí? Claro que sí, porque existe un eterno presente que te lo va a ofrecer como una dádiva, el estímulo que tu alma te pueda dar si te encuentra disponible y receptivo. Cuando vos encontrás ese estímulo, cuando te abrís al estímulo de tu propia esencia interna, los trastornos de ansiedad, ¿sí?, los miedos, las dudas, los desequilibrios, empiezan gradualmente a ser vistos como factibles de ser trascendidos. Y la persona, mientras persiste en mantenerse abierta a su propia alma, se va dando cuenta cómo va perdiendo dudas, cómo va perdiendo miedos, cómo de repente las cosas dejan de ser caóticas en su observación para comprender que tienen un sentido y abrirse a ese sentido para conectar la esencia presente en las situaciones. Cuando uno está en una situación traumática, está siendo puesto por su propia alma, porque el alma busca entrenarnos y prepararnos para poder despegar evolutivamente. Entonces el alma, las leyes internas, las leyes espirituales y las leyes planetarias trabajan en comunión para presentar a los seres humanos, ¿sí?, las experiencias que son necesarias para templarnos y para trabajar, como decíamos recién, evolutivamente. Aquí estamos en un planeta escuela. Al estar bajo ley de karma y en las condiciones en que estamos, tenemos que entender que esto es un planeta escuela, que las leyes cósmicas que el Creador nos pone en estos planetas escuela, porque tenemos características que hacen necesario que seamos expuestos a vivir este tipo de situaciones. Uno puede vivir las situaciones vencido, quebrado, deprimido, o las puede ver realmente en esencia como lo que son. Pero para verlo como lo que son, tenés que abrirte a que tu alma te ofrezca su propia óptica de la realidad. Con la óptica materialista y de la duda y del miedo y de la depresión de la vida, nosotros no podemos encontrar la esencia presente en todo. Estas charlas tienden a fortalecer la fe en los individuos, no a darle fe, porque la fe ya está presente en el individuo, sino decirle que la fe tiene que pasar a ser un activo en él, que él tiene que tener la suficiente fe para estar ante la realidad. Quiere decir, darle camino a la fe para que la fe le revele que lo que le está aconteciendo es algo que la misma creación, que el Creador, que las leyes cósmicas le está ofreciendo transitar. Entonces, todas las personas que estén realmente en una crisis de fe o que realmente estén buscando la esencia que se les ha perdido en algún lado y no saben dónde, están invitados a encontrar, aunque sea indicios, inicialmente en esta charla. Le hago una pregunta por ahí desde la más ignorancia que pueda imaginar. ¿Es verdad esto de que uno con la mente puede llamar personas, por ejemplo? ¿Esto de la fe mueve montañas? Claro que sí. ¿Sí? Pero tendríamos que definir las dos cosas. ¿Qué es llamar a la gente? ¿O qué es atraer a las personas? ¿Y qué es la fe mueve montañas? Uh-huh. La fe mueve montañas porque vos podés entender la esencia de la montaña. Quiere decir, la fe tiene la capacidad de esclarecerte. La fe tiene la capacidad de mostrarte lo que la superficialidad de tu psiquis no puede ver. La fe es para que vos entiendas que todo acontecimiento es trascendental, que realmente un ser tiene en la fe una herramienta para ver lo trascendental de la vida. Algunas personas confunden fe con creencia. La fe no tiene nada que ver con la creencia. La fe es una energía poderosa que lo que te permite es experimentar cada situación de la vida como un acontecimiento espiritual y superior. Si vos aprendés a encontrar a Dios en cada acontecimiento, a la esencia espiritual, a la esencia en cada acontecimiento, entonces sos un hombre de fe, no importa cómo le llames. Entonces, esto otro que vos estabas diciendo, si uno puede atraer a las personas con su mente, uno atrae a las personas de un modo muy particular, que es bajo ley de afinidad. Vos como conciencia emitís una irradiación. Tu conciencia interior, tu alma, tu ser interno, emite una irradiación muy profunda. Esa irradiación es capaz de promover el acercamiento a otras personas que estén en la misma frecuencia. Ahora, si vos fueras una persona netamente materialista, también vas a atraer a otros a través de tu irradiación materialista. Entonces, puede ser que algunas personas consideren que con el uso intencionado de la mente se pueden acercar o repelir cosas. En algunos casos sí, repeler cosas, en algunos casos sí. Pero realmente eso es peligroso porque es jugar con magia. Uh-huh. Y la magia es una herramienta que ya la humanidad usó mucho y, por decirlo de algún modo, nosotros somos una civilización que está presa de la magia tecnológica, de la magia material. ¿Sí? Entonces no aconsejamos hacer magia. Pero vos vas a atraer aquello a lo cual te entregás. Si vos te entregás como conciencia a lo superior y a las leyes del espíritu, vos vas a traer personas, ¿sí?, de la misma condición. Ahora, si vos te entregás continuamente a satisfacer tus tendencias materialistas y egoístas, posiblemente, bajo ley de afinidad, vas a traer personas con la misma condición. Y no sugerimos, insistimos, en utilizar la mente como una herramienta intencionada para atraer algo a nuestra vida, como tampoco sugerimos pedirle nada a Dios, ni al cosmos, ni a la energía. Porque Dios, el Creador, la creación, el innombrable, el inmutable, es perfecto. No necesita que nadie le recuerde nada, ni que nadie le pida que le dé o que no le dé algo en particular. Por eso es el Creador, porque es capaz de crear las situaciones de un modo absoluto, a la medida de los universos, ¿sí?, de los planetas y de quienes los habitan. Las enfermedades, por ejemplo, uno teniendo una fortaleza, una energía mental, espiritual, ¿puede superar? La enfermedad se supera con... Tanto se dice de que estando uno de una manera predispuesta a salir adelante, por ejemplo, se puede vencer la enfermedad de alguna manera, ¿no? Sí, es cierto, es así. Pero tenemos que entender qué significa querer salir adelante. Si querer salir adelante solamente significa dejar atrás la enfermedad, es posible que nunca la dejes atrás. Ahora, si salir adelante significa que vos ante la enfermedad realmente te transformes, que tengas intención de transformarte para dejar de ser lo que eras. ¿Y por qué te decimos esto? ¿Por qué le decimos a la audiencia esto? Uno recibe por parte de la ley de karma, por parte de las leyes cósmicas, una enfermedad, porque la enfermedad, hasta ese momento, ante los ojos de las leyes cósmicas o de la ley de karma, es lo único que puede generar un estímulo suficiente para que vos te transformes. Si las energías cósmicas y las leyes cósmicas y la ley de karma considerasen que otro elemento es capaz de promover esa transformación en vos, no te va a ofrecer la enfermedad. Quiere decir, nosotros somos depositarios, ¿sí?, o destinatarios de enfermedades, cuando las leyes no encuentran de un modo más sintético y económico la capacidad de ponernos aquello que necesitamos para ser promovidos a la transformación. Entonces, uno cuando está ante una enfermedad tiene que entenderla como un símbolo. Si el ser no acepta la enfermedad, el símbolo es muy claro. Él es una persona que generalmente no acepta las situaciones que la vida le coloca. Porque la enfermedad está representando la síntesis en esa conciencia de la incapacidad que tiene esa conciencia de aceptar lo que la vida le coloca. Ahora, si vos aceptás la enfermedad, la entendés como una prueba y como una posibilidad de trascenderte, de elevarte, de dominar tu conciencia ante las situaciones que fuera, entonces es muy diferente. Comenzás a transformarte, comenzás a ver la realidad de otro modo, comenzás a ver en la enfermedad precisamente ese símbolo que te estimuló a entender que transformándote es como vos vas a trascender la relación entre tu conciencia y la enfermedad, entre tu conciencia y la realidad. Entonces ahí sí, la enfermedad posiblemente pueda pegar un viro en tu conciencia, incluso desaparecer, quedar curado. Eso se llama cura interna. Si vos tenés intención de transformación y la fe está presente en tu conciencia, la cura interior se puede dar. Ahora, si no tenés capacidad de transformarte, si en vez de estar abierto a la transformación ante la enfermedad, vos pensás que es un castigo, que es injusto, que realmente Dios se está comportando mal con vos, entonces vos lo que estás haciendo es confirmando que la enfermedad en tu lugar y en tu conciencia, quiere decir en tu vida, tiene un lugar asegurado. Hasta que vos entiendas el sentido de la enfermedad. Las personas a veces dicen creer mucho en Dios, pero al momento de estar ante pruebas como las enfermedades, se cae toda la creencia. La persona tiene que confirmar por una vivencia íntima y profunda, por una relación realmente íntima con Dios, que está realmente abierta a que todo aquello que provenga de la voluntad superior va a ser bienvenido en su vida. Y que cuando Dios, o la energía, o el cosmos le ponga algo en su vida, esa persona va a trabajar profundamente en su transformación para elevar lo más posible la relación con aquello que la vida le coloque. También con una enfermedad nosotros tenemos que llegar a una relación elevada. Quiere decir, entender el sentido de la enfermedad, por qué está ahí. Una enfermedad tiene la capacidad de limpiar muchas cosas en nuestra conciencia. Por eso se dice que las enfermedades son herramientas fundamentales de la ley de purificación. ¿Por qué? Porque la enfermedad es capaz de retirar con su actividad, con el fuego cósmico que está oculto en ella, es capaz de quemar lo que no sirve en tu conciencia. La enfermedad no llega porque no es necesaria en tu vida, llega porque es la herramienta con la cual quemar aquello que ya no sirve. Las personas enfermas, a veces por no poder estar neutras, no pueden percibir y confirmar esto. Pero si vos en un momento pasás por una dolencia o conocés a alguien que está transitando una dolencia y le decís que trate de estar abierto a la dolencia con gratitud para que la dolencia encuentre en él un campo fértil, flexible para hacer su trabajo, posiblemente la experiencia que vayan a vivir a partir de esa comprensión y esa actitud sea muy interesante y liberadora. Daniel Gagliardo, es un placer tenerlo en el programa, escucharlo, lo estuvimos escuchando con muchísima atención y quiero presentar a Gladys Koliassus, que es integrante de UCSIM, que es una organización que está a cargo de la coordinación de la conferencia de mañana a las 15:30, ¿es así? Mañana a las 3:30. Y para dar comienzo a las 4. A las 3:30 es el horario en que estamos invitando, pero el comienzo de la conferencia es a las 4 de la tarde. ¿Por qué a las 3:30? Para dar, yo creo que Daniel lo dijo, es para dar el tiempo necesario para que la gente escriba las preguntas que luego Daniel va a contestar, por eso es conferencia. Muy bien. ¿Algo que nos quiera decir, que nos falta agregar? No, acá llegaron unos mensajes. Sí. Por ejemplo, Pamela dice, me gustaría saber qué mensaje le puede dar UCSIM a la humanidad encarnada en este momento para contribuir en la evolución. ¿Podemos responder? Sí, cómo no. El mensaje que nosotros tenemos para las personas en tal sentido es que estén atentas para no seguir comprando lo que el sistema les vende. Porque el sistema, con sus mecanismos, lo que hace es hacernos creer que nosotros nos limitamos a ser mente, emoción y cuerpo físico. Quiere decir, ser entidades psicofísicas. Entonces, en esta situación tan caótica que el planeta vive, que la humanidad está transitando, nosotros tenemos que confirmar y descubrir primero, confirmar después en la práctica, que somos esencia, que somos conciencia, que somos luz. Porque el sistema precisamente asegura su supervivencia en la medida que nosotros no descubramos que somos esencia, conciencia y luz. Entonces el sistema nos domina porque nos ha hecho creer a través del sistema educativo, ¿sí?, a través de todos los mecanismos culturales, a través de una educación perversa y desorientada, ¿sí?, limitante y limitada, nos ha hecho creer que la verdad es la materia, ¿sí?, que la materia es la verdad, que no existe nada más allá de eso, que lo que no se puede tocar, lo que no se puede pesar, medir, contar, no sirve de nada. Nos ha hecho creer que la filosofía simplemente es un blef, una ilusión, y que tenemos que poner los pies en la tierra, ¿sí?, y ser más materialistas. Nos ha hecho competir despiadadamente desde que nos educaba en el jardín infante a ver quién ganaba los jueguitos con las formas, con los triángulos, con los rectángulos. Entonces, realmente este es el mensaje. Aprender a darnos cuenta que hay una esencia imperecedera en nosotros que tiene que ser liberada. Y que si nosotros seguimos identificados con los juegos de fuerza en la materia, con lo que el sistema nos vende, nunca vamos a poder liberar la esencia de la verdad que está en nosotros. Servir al planeta. ¿Todos tenemos la capacidad, por ejemplo, de liberar esa esencia? Todos tenemos potencialmente. Independientemente de la cultura, de los conocimientos, si tiene fe, si por allí está propenso a escuchar, a adoptar esta filosofía. Todos nosotros tenemos esencia para liberar y todos nosotros tenemos en nuestro camino la posibilidad de hacerlo. Ahora, algunos lo van a hacer al corto plazo, otros al mediano plazo y otros al largo plazo. ¿Por qué? Porque liberar esa esencia está relacionado a la trayectoria evolutiva que tiene el ser. ¿Qué es lo que hizo el ser en las últimas encarnaciones? ¿Cómo fue que él colocó o orientó su conciencia en función de lo que la vida era? Si una persona, al estar ante los acontecimientos que la vida coloca, solamente los ve como un aspecto material, está mucho más lejos de liberar esa esencia. Pero si una persona ante los acontecimientos ve un ofrecimiento de la esencia, ve un ofrecimiento del espíritu, y él entiende que cada acontecimiento tiene luz, esencia y espíritu para liberar, al darle tratamiento a una situación, le da un tratamiento elevado. El materialista le da un tratamiento bastardeante a las situaciones. ¿Por qué? Porque las ve solamente como un aspecto material de la vida. Ahora, el ser que está listo para dar un paso realmente trascendental, empieza a darse cuenta que en toda situación hay esencia para liberar. Y empieza a darse cuenta que la esencia que está para liberar en esa situación es su propia esencia. Él no la siente ajena a la esencia de la situación, no siente esa esencia ajena a su propia esencia. Y comienza a descubrir que en realidad hay una sola esencia que está presente en todo. Y que hay una sola conciencia que está presente en todo. Una única energía, una única vida que está presente en todo y que todo lo anima. Entonces la individualidad, el sentido de competencia, la falta de complementariedad, el egoísmo, es algo que nos grabaron a fuego, pero en realidad es una trampa y tenemos que aprender a salir de esa trampa. Todos nosotros podemos complementarnos para asistir la vida planetaria de un modo elevado. Todos potencialmente podíamos ponernos en comunión, quiere decir realmente acordar en cuál tendría que haber sido el tratamiento de la realidad planetaria para que este planeta pudiera elevarse a su arquetipo y no quedar estancado del mismo modo que la humanidad que lo habita. Existen humanidades intraterrenas en nuestro planeta, de alto nivel evolutivo. Existen humanidades extraterrestres que asisten al proceso planetario. Y nosotros estamos en el medio de esas dos vías, de esas dos corrientes humanas. Nosotros estamos en la superficie y somos superficiales. Quiere decir, no es casual que nosotros habitemos la superficie del planeta, porque no podemos habitar otro lugar que lo superficial. Nosotros seguimos teniendo, como muchas veces estamos haciendo hincapié y repitiendo, una mentalidad que no es diferente a la mentalidad que tenían los europeos en el año 1300, 1400, cuando todavía creían que la Tierra era plana, era chata. Nosotros seguimos preguntándonos si existen los extraterrestres y los intraterrenos. Nosotros todavía estamos influenciados tan, pero tan tóxicamente por las doctrinas que Dios hizo solamente la Tierra y los seres humanos para dominar el cosmos. Esto es inadmisible. Solamente una humanidad tan lejana a su esencia y con tan poco sentido común espiritual puede creer que el cosmos está despoblado y que el único planeta poblado está poblado por unos seres que miserablemente pueden sobrellevar sus vidas sin entender la esencia que está presente en ellos. Daniel, ¿invitamos para mañana entonces a la conferencia? ¿Cómo no? La conferencia va a ser dada, entonces... A ver, Gladys, acércate por favor al micrófono para que se escuche bien. Bien, pónmetelo al micrófono. Así, acércate bien. Bien, bien, bien. Eso, ahí va. Bien, va a ser en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, en San Lorenzo 1849, a las 3:30 de la tarde. Muy bien. Muchas gracias por haber venido hasta la radio. Gracias a vos, Gerardo. Y bueno, invitamos a todos los oyentes que mañana asistan. Sí, cómo no, van a ser recibidos con un profundo abrazo y gratitud y con mucha alegría. Gracias, Gladys, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gladys Koliassus de Uxin, que nos visitaba y ha coordinado para que Daniel Gagliardo nos visite hoy aquí en el estudio, siempre muy gentil y muy atenta la gente de Uxin, de acá de Santa Fe. Y Daniel, es un enorme placer, muy, muy agradecido. Gracias a vos.